Buen viernes para toda la audiencia. Hoy 8 de marzo, paro internacional del Día de la Mujer Trabajadora. Mujeres y comunidad LGTBIQ+, marchan por las calles del departamento Punilla y Cruz del Eje. Además de destacar las problemáticas locales de cada territorio, las consignas expresan total repudio al accionar del gobierno nacional actual. La negación de la construcción histórica de los feminismos, la existencia de las violencias de género, pese a las cifras que demuestran lo contrario, y la vulneración de derechos adquiridos como plan político. Escuchamos a continuación a mujeres y disidencias expresando la importancia de ocupar las calles en esta fecha. Este 8 de marzo las mujeres del campo y de la ciudad paramos en defensa de nuestros derechos. A este gobierno de derecha que nos hambrea y vulnera. Las mujeres campesinas e indígenas de barrios populares paramos. Desde empresas especializadas y muy bien pagas, propagan discursos de odio, discursos misóginos, discursos racistas. Salimos a las plazas para decir con nuestras palabras y nuestra voz nuestros sentidos que tienen que ver con lo colectivo, con ser mujer. Y demostrar la fuerza que la derecha jamás en su individualismo va a tener. Es muy importante marchar este 8M porque a través de esos cuerpos hablantes y esos cuerpos presentes en las calles, las pibas buscan abogar por la unión de la lucha feminista, honrar la memoria y exigir la justicia por los femicidios de las que ya no están. Como trabajadora de la educación, paramos y nos vamos a movilizar en todo el territorio de la provincia, porque la deuda sigue siendo con nosotras y unidas continuamos luchando por nuestros derechos. Un abrazo grande para todas las mujeres trabajadoras. Fortalezcamos el compromiso de cada comunicadora tomando el micrófono en esta fecha especial, contando nuestras vivencias, pero también solidarizándonos con cada trabajadora de la prensa, universitaria, comunitaria, cooperativa, que este gobierno quiere callar. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.